Debemos entenderlo como una medida dentro de una visión integral para que la economía se recupere y apuntale esa recuperación que ya está ocurriendo, pero al mismo tiempo una visión que busca crear condiciones de certezas, de tranquilidad económica en general, de dinamismo productivo, para que Argentina transite un sendero de recuperación que se continúe en el tiempo, que en el mediano plazo sea de prosperidad. Esta medida tiene que ver con lo que es un pilar de todo proceso de recuperación, que es el impulsar la demanda. Impulsar la demanda, para lo cual hay conjuntos de políticas crediticias y también el Estado está jugando un rol muy importante desde la política macroeconómica, realizando una política contracíclica, una política expansiva que permita que se multiplique la actividad, incluyendo la actividad privada, al mismo tiempo que se sientan condiciones para que también la capacidad de oferta, la capacidad productiva del país crezca.